Mario, pum pum pum. Mario, pum pum pum. Mario, pum pum pum. Mario, pum pum. Mario, pum pum. Mario, pum pum. Mario, pum pum. Mario, pum pum. Mario, pum pum. Mario, pum pum. Mario, pum pum. Mario, el que te cogió en el armario. Pum pum. Paquete pa pum pum. Paquete pa paquete pa paquete pa pum pum. Paquete pa pum pum. En el armario. Pum pum. Paquete pa pum pum. Paquete pa paquete pa paquete pa pum pum. Y ya, así le ponen eso y ya Trekker va a decir en el armario. Pum pum. Paquete pa pum pum. Paquete pa paquete pa paquete pa pum pum. Y ya. Dios, Dios, fin.exe. Fin.exe.